sepas cuál es mi intención. Al tenerte junto a mí, con caricias pretendo ser tu tentación. Así quiero que seas para mí. Imaginas lo que pienso, se acelera el corazón, mi cuerpo está ya junto a ti. Solo muéstrame el camino para llegar a tu puerta. Oh, my God.